no es una expresión de deseo. En realidad, es así. Muy bueno el programa. La música clásica que identifica a la estación Rock and Rouge, pero en este caso Valentina, que está, no está acá en la mesa, no estamos distanciados por Tecnópolis, ella está en Córdoba. Valen, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo le va a toda la gente? ¿Qué cuentan mis compañeros ahí? Extrañamos, eso para ponerte un poco de culpa. Claro, qué mal que no estás acá, te extrañamos. Yo también los extraño a todos. A ver, ¿qué le podemos pedir que nos traiga de Córdoba? Y no sé, una sierra. No sé. Agua no me pidan porque hay muy poca, ¿eh? Ah, no, bueno. Me digas. ¿Está complicado? Está todo re seco acá. Ah. ¿En dónde estás exactamente, Valen? Estoy en Jesús María, justo donde está la plaza principal, donde está la terminal de micro, cerquita del río, que está seco, y muy cerquita del estadio donde fue el recital anoche de La Renga. Que un recital muy esperado, ¿no? Sí, muy esperado, los pibes estaban como locos, vinieron de todo el país, fue algo espectacular, lleno de micros, con pibes por todos lados, con banderas, mucha mística renguera. Vos estarías en tu salsa ahí. Y imagínate, yo estaba bárbara porque antes del recital se hizo como una previa con las bandas que son como amigas de La Renga, como para hacerles el aguante, porque era un recital medio complicado para que la gente por ahí que no se acuerda, el 30 de abril, que fue el recital que hizo La Renga en La Plata, fue el día que, bueno, que sucedió lo de la muerte del Keko por la bengala, y entonces era un recital difícil. Tanto para el grupo como para los que lo venían a ver, porque bueno, era complicado. Se llegó a decir en algún momento que era el último recital de La Renga el que iba a hacer en Córdoba y en Jesús María. Finalmente vos, sí, qué novedad tenés de eso. Exactamente, porque ni ellos mismos sabían si querían volver a tocar o no. Así que bueno, finalmente decidieron hacer este recital y se hizo la previa en la plaza, donde yo les digo que estoy a dos cuadras, y tocamos ahí Las Que Acelga con Antonio Gil, otra banda amiga, Maldito Veneno, y también tocó Tres de Copa, que es una banda de acá de Córdoba que hacen rock instrumental, que están fabulosos, que se ganaron una nominación al premio Gardel. Mira qué bien. Así que, recopado. Ya los escucharemos acá seguramente en la columna. Sí, son buenísimos. Y les voy a contar algo del recital. A ver. Antes de escucharlo a los chicos. Arrancó a las 21:15 y terminó a las 23:40 más o menos. La escenografía era como un gran engranaje que iba girando, y bueno, y la seguridad estuvo excelentemente bien planteada. Había muchísima policía, todos revisando a los chicos que iban ingresando. No hubo incidentes, digo, no hubo ninguna situación. No, había muchísima seguridad, nos revisaban a cada rato, y tocaron dentro de su repertorio los clásicos de siempre de la banda, pero los temas como más viejos, como que volvieron a la esencia de lo que fue La Renga en su momento. Y fue un recital muy emotivo, todos lloraban. Por ejemplo, porque fue dedicado a Keko, que es este chico que murió por la bengala. Claro, Valen, vos tuviste la posibilidad, que es de hablar con los protagonistas, con los integrantes de La Renga, una nota exclusivísima, porque ellos en general no dan muchas notas, y sobre todo después lo que pasó, con lo cual poder escuchar esta primera entrevista y tener un poco las sensaciones de lo que vivieron dando este primer recital después de ese día tremendamente desgraciado. ¿Estuvieron charlando con vos? Sí, estuvieron charlando conmigo, el saxofonista, que se llama Manu, también el baterista de La Renga, que generalmente no habla, por eso estuvo bueno que hable hoy él, el Tanque, y el manager de La Renga, que es el Gordo Gable. Así que me dijeron esto que vamos a escuchar. A ver, escuchemos. Hola, Valentina, bueno, gracias por el espacio, por la posibilidad de, bueno, contar cómo fue todo este proceso, lo que nos pasó y cómo fue todo este retorno. En la previa hoy, antes de salir a tocar, vivimos sensaciones muy fuertes, muy intensas. Cada uno tenía las suyas, y también a la hora de estar todos juntos antes de salir a tocar, los últimos momentos antes de salir al escenario fueron muy intensos. Era un poco así como que el tiempo no transcurría por los carriles normales, digamos, en el que se miden los tiempos humanamente. y bueno, revivimos algunas cuestiones que nos hacían recordar a la última vez que habíamos tocado y que fue realmente muy triste para nosotros, pero que bueno, después de haber estado pensando y sintiendo y charlando mucho, lo cual fue muy bueno para todos nosotros porque decidimos renovar votos de amistad de muchos años, de compañerismo, de pensar que por algo nos dedicamos a esto y que por algo lo sentimos y que es la única forma en la que nosotros sentimos y pensamos que podemos poner un grano de arena para intentar que las cosas cambien. Tal vez es una utopía y no lo logremos, pero vamos a tratar de seguir yendo para adelante. Sí, muy bien, tenía muchas ganas de hacerlo. Veníamos con lo que le pasó a Miguel, estábamos muy deprimidos y bueno, había que salir a tocar o no, ya dudábamos de eso. Arrancamos, no sé cómo arrancamos. Y para mí tocar con estos pibes es lo mejor que hay. No, es duro, no lo pude disfrutar como todos los shows, no sé, el dolor de que nos falta uno no se puede superar, así que no fue una fiesta para mí, fue el reencuentro con la gente, con nuestro sentimiento, con nuestra música, con lo que nosotros somos arriba en escenario, pero nos faltó un hermano y ya el reencuentro no es el mismo, nos va a costar, a mí me va a costar mucho. Va a costar mucho volver a disfrutar y a sentir una fiesta completa porque hay uno que no está más con nosotros y me duele muchísimo. Y ahí estamos escuchando a la gente de La Renga, grabado por Valentina Concetti, que está ahí en Córdoba. Yo estaba leyendo algunas declaraciones de la gente de La Renga. Decía, tras la pérdida de Miguel, dolor que en nosotros permanecerá irreconciliable, decidimos reencontrarnos dentro del halo de la música bajo una toma de conciencia definitiva. Lo que decía la gente de La Renga en su página web. Entonces, ¿cómo fue el ambiente, Valen, ahí? Mira, muy lindo ambiente, porque había mucha familia, gente grande, más chicos, todos con muchas ganas, esperando hacía rato este recital, reencontrarse con su banda preferida. Hablé con varios chicos como para tener algunos testimonios de lo que significaba para ellos, esa pasión por La Renga que a veces es inentendible, ¿no? Me interesaba saber qué les pasaba a los chicos y muchos vinieron de muy lejos y ahorraron meses para poder venir, pibes obreros, estuve hablando con un tornero. Así que, bueno, muy tranquilo todo y el recital estuvo increíble. El sonido maravilloso, la escenografía, o sea, los chicos de La Renga muy ubicados, muy muy muy serios. Por último, Valen, en relación a los recitales, y te preguntaba para la gente que siga La Renga entonces va a seguir con su gira, digamos, ¿no? No se trata del último recital de La Renga. Sí, va a ser algunos recitales más. El próximo va a ser en Uruguay, en noviembre, y después creo que tocan en Chaco y en enero van a estar tocando en Chile. Así que la gira continúa, no es lo mismo que antes, pero bueno, pero siguen con volvieron la música a tocarlo, chicos. Valen, muchísimas gracias por la cobertura desde allá, lo mejor, y nos estaremos cruzando cuando estés de vuelta, y obviamente el domingo que viene acá en el programa directamente. La gente que quiera enviar materiales para Estación Rock and Rush lo puede hacer acá a Maipú 555 a nombre de Valentina Concetti, Estación Rock and Rush, y ahí volveremos con las bandas under. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande a todos, que pasen un lindo domingo. Y chau a Leandro, le mando un beso grande al operador. Mira vos. Leandro Rojas. Hay amor ahí. Exacto. Hay amor. Y compartimos este sentimiento que nos gusta La Renga. Eso está bueno. Ah, mira, con razón tanta sonrisa de sí, Leandro. Mirá, se ha puesto colorado Leandro Rojas y también Valentina Concetti. Aunque no te vayas, Leandro. Bueno, un beso grande. Chau, Valen. Chau, un beso. Chau, chau. Por la ribera de la Boca, una noche de verano, contemplaba las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían dormidos en la orilla y más allá el viejo puente te inspiraba a ver. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal.